tardes me subo a la micro y tomo el papel. Los dedos se sienten mejor en lápiz. El tipo que habla me quiere vender un mundo mejor. Espero buscando palabras para agradarte. La frase más linda te perteneció. Las palabras que más me costó.